el amante que tiene ahora. Saliendo del puerto, rumbo a Nicolás, un buque metalero, un buque chileno, cargado de azul, en medio del mar, el Santa Fe se fue. La culpa la tuvo el golfo de penas que en seco gritó. Hoy siento el buque que se perdió. Siento al donquero, al despensero, los timoneles, los cocineros, toda la tripulación. Señor capitán, déjeme subir, arriar nuestra bandera en señal de duelo por el Santa Fe. Viejo engrasador, tú puedes subir, arriar nuestra bandera en señal de duelo por el Santa Fe. Afina, afina, Sandro. No, no,